Las identidades del sur suenan en la radio. Radios. 88.3 MHz. Los colores de América brillan en Radio Sur. Radio Sur. 88.3. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Al amor, si no me llaman como hace la flor, te iré olvidando todos los días un poco. Viernes soleado y ventoso en la ciudad de Buenos Aires. ¿Ventoso? Sí, está un poco ventoso, sí. Hoy mi viejo, por ejemplo, no fue a pescar porque estaba ventoso. Él siempre mira el viento, ¿viste? Hay que mirar el viento, gente, miren el viento. Si otro árbol desnudo, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Y llaman y llaman las flores al sol, juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré muriendo todos los días un poco. Dos minutitos de el último programa de la semana, bienvenidos. El último programa de este dúo dinámico. Sí. Nos vamos, gente, nos vamos. Pueden llamar al 4912-1408 reclamando que nos quedemos el resto del año, por ejemplo. También. Somos Damián Molineri y Sibel Cubela. Gracias, Campana, del otro lado de siempre la siempre nos recuerda de quiénes somos. Sí, ¿quiénes y de dónde venimos. De dónde venimos. Y hacia dónde vamos. Y nunca se olviden de mirar el viento. Sí, así que pueden dejar mensajes si quieren que nos quedemos. Y si quieren no escucharnos más, también pueden dejar el mensaje. Sí. O esperen al lunes directamente. Directamente. Igual el lunes voy a estar yo, porque el lunes es columna deportiva. Lo vi. Sí. No estaré conduciendo, pero sí acotando. Y va a estar el señor Gort. Va a estar Gort, sí. Ya es otra cosa. Va a estar el conductor habitual del programa. Ya el lunes no van a tener que soportar a este muchacho conduciendo, sino que al que sabe. Al que sabe, sabe. La sabe lunga. Lunga. Aunque. Su físico no lo... No, bueno, es un muchacho que hizo CrossFit, por ejemplo, mucho tiempo. Pero poquito. Y bueno, que ustedes dicen que da miedo. Y no sé, imagínate lo que era antes. Era como yo, más o menos. Ahora está un poco más grosso. Se va limando, se va achicando. El CrossFit te achica unos centímetros. Se va achicando, exactamente. Hoy tenemos de todo. Y a su vez estamos muy tranquilos y relajados porque sí. Se va la última semana de este dúo, pero arranca un fin de semana que yo, por ejemplo, aprovecharé para descansar y también tengo actividades, lamentablemente. Digo lamentablemente porque a mí me gusta estar tirado, literal, tirado. Pero bueno, haremos todo lo posible para descansar y arrancar. ¿Algo así? ¿Como ¿Cómo dijo? ¿Como los reptiles al sol? No, el sol no es de mi agrado. Básicamente yo el sol le huyo. Salvo que esté jugando al fútbol, al sol lo esquivo. Un ser ermitaño, digamos. Es muy probable que así sea. ¿Cuándo empezó todos sus problemas con sus padres? Mientras anota en su agenda. Decía, trataremos de descansar. Fueron dos semanas atípicas y realmente cansadoras. Pero bueno, nada, con alegría. Siempre con alegría. Muy bien. Mientras Campana mastica. Grande Campana. Desgluta. Voy a agradecerle a Campana cuando termine el programa por bancar a este muchacho aquí conduciendo el programa. Para mandar mail a este programa pueden hacerlo al mail todos los días un poco radio @gmail.com, @tdupradio para el Twitter y el teléfono, lo repito, 4912-1408. Pueden dejar mensajes, insultos, chistes de gallego. Y también pueden elegir temas para el ranking Mercosur. ¿Sí? Pueden elegir, no temas, pero pueden elegir países. ¿Con qué país arrancamos? Claro. En el ranking Mercosur. Así que lo pueden ir dejando ahí y nosotros le vamos a hacer caso a los oyentes. Porque de eso se trata este programa. Eligen, pero hasta ahí nomás. Sí, eligen el país. Claro. ¿No? Después nosotros elegimos el tema. Tenemos la responsabilidad de elegir sí. grandes músicos. Esperemos no vale. defraudar a nadie, ¿no? Calculo que no. Hay un montón de agenda deportiva, cultural. Sí, señor. Para decirlo, vamos a ir haciendo a lo largo del programa, porque hoy tenemos bastante más tiempo. No tenemos ningún columnista que desarrolle nada así serio, oye, seriamente. No es viernes de reunión, es viernes de relax. De relax, sí. ¿Habrá un llamado sorpresa? ¿Quién sabe? No sabemos. Intentaremos. Vamos a arrancar mejor con lo que tenemos hoy en cuanto a agenda deportiva. Hoy hay un solo partido, que es All Boys con Belgrano. Se despide All Boys de la Primera División en su estadio. Recibe al Pirata Cordobés, 20-10. Eso por el día de hoy, porque después hay otros deportes que no sé si les interesa tanto a la gente. Hay Euroliga, por ejemplo, en básquet. No. No. No. No. Rugby top 14 de Francia. No. ¿Top? ¿Desde el tan chico? Ya a los 14. Sí. Ya son top a los 14. Sí, o sea, a los 12 ya arrancaron. Mañana un solo partido también en la Primera División, que es Rosario Central con Argentinos Juniors, otro que se despide de la Primera. Uh-huh. Eso va a 20:30 por Canal 9. Mañana Chicago puede ser campeón de la B Metro, ¿sí? Juega a la 1 y el equipo del cual es hincha, Campana, que es Atalanta, juega a las 17 horas con Platense. No, me hace que no. Juega a las 17 horas con Platense, televisado por Teis Sports. Campana sí lo va a poder ver si no va a la cancha. No sé si va a la cancha mañana. Bueno, por ahí si no va a la cancha lo puede ver eso por Teis Sports. Eso es un hincha, claramente. El bohemio. Pero lo más importante para mí de mañana es la definición del campeonato de la Liga de España. Mañana a la 1 de la tarde, Barcelona Atlético de Madrid. Si Barcelona gana, es campeón. Cualquier otro resultado le da el título al Cholo, sí señor. Al Atlético de Madrid del Cholo. Y el domingo tenemos el plato fuerte de lo que es la definición del campeonato de primera y la definición de los descensos. Del descenso en realidad, porque falta uno. A las 3 de la tarde van Godoy Cruz Racing, Arsenal Rafaela y Colón Olimpo. Esos tres partidos a la misma hora. Ahí ya se va a saber quién va a ser el tercer descenso de la primera. Y por el campeonato, 17:30, van River Quilmes, Tigre Estudiantes y Gimnasia con Boca. Un Boca con bastantes suplentes, ¿sí? No juega Román, no juega Gigliotti, no juega Ledesma, no juega Alcata Díaz. Hay unos cuantos que no juegan. Así que seguramente hará un mix Carlitos Bianchi. Un Gimnasia que hoy, de la mano de Troglio, tiró un poco de fuego al asunto, diciendo que River se la tiene que bancar el domingo. Diciendo a ver si se la banca. Bien, está dolido por el fin de semana. Sigue enojado, Pedro, sí, sigue enojado. Igualmente, en parte comparto, River se la tiene que bancar. Es el candidato, es el que está primero y es el que tiene que salir a ganar el partido. El campeonato de la chota, dijo algo así, ¿no? No, sí, no dijo, sí, vamos a ganar el campeonato por Cristina, por la chota, y dijo algo así. Yo creo que terminó diciendo un ta, así. Sí, también hubo un ta al final. Mañana también, el domingo por la Primera B Nacional, Huracán juega con Sarmiento de Junín a las 11 de la mañana va eso. Así que pues los hinchas de Globo a madrugar el domingo, a acostarse temprano el sábado. ¿Juegan acá, en el barrio? Juegan acá, sí señor, acá en el Ducó, en el Palacio. A las 5, Atlético Tucumán Unión, partidazo, porque ahí están los dos peleando arriba. Especialmente Unión, que necesita ganar, el otro día empató y no se pudo alejar de Independiente, por ejemplo. Y Patronato con Gimnasia de Jujuy. Otro más, Gimnasia de Jujuy, que de ganar se coloca bien. Uh-huh. Eso por el lado del fútbol. Más que nada, iba a decir felicitar, pero no creo que nos escuchen desde Indiana y desde San Antonio. A Scola y a Ginóbili, que sendos están en las finales de la NBA. Uno por el lado del este, el otro por el oeste. Histórico. Dos argentinos en las finales de la NBA, uno por cada conferencia. Creo que nunca había pasado, así que felicitaciones a los dos, dos jugadores que ya están tirando las últimas fichas, las últimas cartas en su carrera. Escola tiene 34, tiene mi edad. ¿En serio? Sí, señor. Ufa, Escola tiene 34 años. Yo pensaba que tenía una diferencia de edad un poco más abultada, a su favor. Claro, no. Pero bueno. No, es ya, digamos, tiene todavía un poco de hilo en el carretel, como se dice, pero no mucho más. Sin embargo, ya quizás en una desde un rol más de suplente, claro, o algo más de acompañar al equipo. Más esporádica la intervención. Promediando unos 15, 18 minutos por partido, de todas maneras es meritorio estar en la elite del baloncesto y en las finales de conferencia. Y lo mismo para Manu, ¿no? Manu ya, claro, con tres anillos y sobradas muestras de su talento. Y muy respetado también, en los Estados Unidos como jugador. Bueno, por el lado del deporte eso, por el lado de la cultura, hoy tenemos el Festival Libercine, que esto va hasta el de martes a domingo, termina el miércoles 21 de mayo, o sea que el miércoles siguiente se acaba. Se llevará a cabo este festival que aborda la diversidad sexual y el género en todos sus aspectos, ¿sí? Es un festival internacional, competitivo, federal e itinerante, dice la Gacetilla. Para bien, todos y todas, entre todos y todas, dice después la bajada. Bueno, está bien, podríamos asistir. Esto puede ser. Interesante. Sí, es interesante porque aparte hay varias salas. En el espacio Inca de Arte Cinema, Salta 1620. En Ambigú, en el espacio cultural, en Juan Domingo Perón, 1829. Y en el centro cultural El Sueñero, Tomás Liberti, 1135. En la página del festival lo pueden googlear, tienen toda la información detallada. Y los. Las películas que están en competencia, porque algunas que están en competencia todavía no está definido por ese lado. Y también tenemos hoy a las 12 de la noche, ¿sí? al que quiera salir tarde, cena con amigos y después sale. Sí. Fémina Acústico, ¿sí? En el Centro Cultural de la Cooperación, en Avenida Corrientes 1543. Es un trío integrado por Sofía Truco, Clara Miglioli y Clara Truco, que realizará un show acústico en el Centro Cultural de la Cooperación por 50 pesos. Tira besos, campana un grosso. Sí. Esto es 50 pesitos. A las 12, y después de ahí pueden salir a algún lado. A una pizzería, sí, cercana, de sí, la zona. ¿Por qué no? Porque no, ahí tienen unas cuantas, Tienen unas cuantas y ricas, ¿sí? Sí, ricas las pizzas. Ricas las pizzas. Bueno, 12 minutos casi de las 17. Vamos a separar este programa. Un corte, una quebrada. Y ya viene Ezequiel con todas las noticias y más agenda, porque hay mucho más. Tantas noticias. Marcame el teléfono de Radio Sur, ¿querés? ¡Otra vez! ¡Marcátelo vos! 4912-1408. ¿Y ahora qué querés? Que me pasen un tema porque la música esta es una porquería. ¡Si estás sordo vos! Todos los días te tengo que repetir 10 veces las cosas. ¿Cómo? ¿Ya sé todos los días lo mismo? Sí, todos los días un poco. Buenas, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué andas buscando? Estoy queriendo cambiar un poquito de ideología y quería saber si tiene alguna recomendación. Algo lindo como para usar en reuniones o salir a la calle y que no me miren rarito, ¿vio? Entiendo. Bueno, mira, algo que está saliendo mucho y anda muy bien es esta. Tengo para todas las generaciones. Va, de 20 a 60 años, más o menos, sale bastante, ¿eh? Ah, parece rígida, robusta, ¿no? Sí, pero no se crea, no sé cuánto va a durar tampoco. Esta sirve para hacerse comprometido, si quiere aparentar intelectual, reflexivo, medio progre. No lleva mucho laburo tampoco, ¿eh? Podés militar desde una compu con una cuenta en Facebook y listo. ¡Qué bueno! Eso me sirve porque tengo poco tiempo y en la oficina me aburro como loco. Como para hacer algo está bueno. Sí, sí, se lleva mucho. Lo bueno que tiene es que viene con opiniones de otros los hombros, que apuntalan un poco cuando no sabes bien qué opinás, ¿viste? Le podés hacer remiendos todos los días con 6, 7 u 8 hilos. Salís bien parado en cualquier tema polémico, ¿no? Me gusta, che. Pero la veo un poco pesada. ¿No tiene algo más livianito? Sí, claro, tengo esta. Muy linda, muy vistosa, pero un poco ridícula, ¿viste? Y muy amarilla y colorinche, me parece. Claro, pero si querés parecer descontracturado, canchero y dar un modelo pseudo-empresarial, va fenómeno. Esa es buena porque va bien cuando salgo en el velero con la gente del club. Y sí, pero es para usar en la ciudad nada más, ¿viste? No, no te podés ir mucho al campo con esto porque no da. Salvo algún campo medio chakra resort en Santa Fe, pero no mucho más. ¿Y tiene algo para el invierno, así bien robustito? Sí, por supuesto. Este es el Falcon de las ideologías. ¡Apa, tipo fajina! Claro. Lo que tiene es que andás siempre peleando de queja en queja, ¿viste? Está medio en desuso, pero es un clásico, no te deja gamba nunca. Lleva tiempo tenerla puesta porque tenés que estudiar ruso, leer El Capital, Durkheim y La Mar en Coche. Bueno, la verdad que me dio un buen panorama, pero me parece que me quedo sin ideología nomás, ¿eh? Ah, no, señor. La ideología es como la ropa. Aunque no quiera usarla, se la tiene que poner. Y aunque le quede cómoda y parece que no la tiene puesta, siempre está. Ojo con salir sin ideología a la calle. Ojo, porque se pudre. ¿Vos viste lo que dijo el señor? O sea, tiene que poner igual. Y hay una serie de imanes, de polos de energéticos que te chupan y si no te diste cuenta, la pusieron. Por ejemplo. A la ideología. A la ideología, hablando, pues siempre hablando de siempre ideología. Hablando. Sí, señor. De la mejor manera. El mejor castellano en todos los días un poco. Como corresponde. 15 minutos y medio, pasado de las 17, las noticias con Ezequiel Cubeta. Sí, pocas en realidad, porque es viernes. Hay muchas que se han dado en el día de la fecha, pero tomamos así, vamos a hacer livianas las noticias. Porque viene viernes, hay que disfrutar un poco. Sí, empecemos con las noticias más interesantes. Es el fallo que sacó la Cámara de Casación a través del caso Chicone. Uh-huh. Y puntualmente vamos a una mención que hace uno de los camaristas respecto de la actuación del fiscal de Luca, en este caso, que lo tildó más de critica su labor como fiscal, diciendo que actuó más como un defensor que como un fiscal, hablando de que rechazó muchas medidas o evitó muchas medidas para no involucrar al señor vicepresidente de la Nación, a Maduro. Exacto, el mismo. Bueno, como para tener en cuenta, porque se va a nombrar un poco más de Luca en todo este fin de semana, va a salir, es primera plana, sobre también el señor vicepresidente. Usted va a tener los medios y va a tener siempre, cada 30 minutos, una placa que le va a decir la Cámara de Casación. Sí, bueno, lo mismo de siempre. Repetitivo. El señor, estábamos hablando el otro día que hubo la movilización a la Plaza de Mayo del gremialista Hugo Moyano, junto al gremialista sindicalista Luis Barrio Nuevo, en esta movida política que hicieron, esto de sacarse el rol de pelear un sueldo, un salario, sino es preocuparse por la sociedad y las cosas que suceden y esta violencia e inseguridad que nos aqueja a todos los argentinos, y amenazó ahora a hacer una, en su nueva faceta, estamos hablando de esto, una movida política, no es sindical. ¿Cuál sería su nueva faceta, de amenazador o de...? Dijo que va a hacer una marcha con los jubilados al ANSES. Al ANSES. ¿Pero va a ir con los jubilados o va a ir él? Va a ir él con los jubilados. Ah, mirá. Está para jubilarse ya, Aguito. ¿Cuántos años tiene? ¿60? 60 y algo debe tener, seguro. Porque está pidiendo una jubilación digna para los jubilados. O sea, se ajuste a... Es un justiciero, digamos, es el nuevo justiciero. A falta de Raúl Castells, que era su ámbito, los jubilados, ahora la ganó Moyano. En realidad está empezando a tocar todos esos temas que están ahora como en agenda, en crisis, y se hace bandera de eso. En cualquier no sé si el tema de matrimonio gay todavía, resuelto eso, porque estaba capaz que una de esas se notaba. Iba a salir con los camioneros, sobre todo los de Bahía Blanca, esos que habían quedado abotonados. Tremendo. No, lo de Moyano, esto que sepa, en realidad cuando estaba a cargo de la CGT disidentes, esta, digamos, opositora, no sé cómo llamarla, la CGT, y lo tenía a su ad later el señor Julio Piemato, que es el que está a cargo de el sindicato de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, estaba al tanto de la situación de los jubilados, pero no salió en ningún momento a cuestionar las jubilaciones cuando era como cuando era, estaba a cargo o era oficialista, digamos. Claro. Este problema lleva muchos años, pero bueno, se anotició recién, ¿viste? Se acaba de dar. Uno sale de él, su tarea de defender un gobierno y de golpe se encuentra con un sinnúmero de situaciones. Sí, sí. Complejas. Bueno, pero bueno, si por ahí lo tenía anotado en un papel. Para que lo tengan en cuenta, que si tiene algún problema de... Llámelo a Hugo. Llámelo a Hugo. Está ahí. Va a hacer una marcha por usted y todo lo demás. ¿Cómo lo ve con traje de neoprene, una capa, un antifaz, ¿no? Como para salir a defender los problemas de la Argentina. Yo creo que para la Argentina está bien que sea un superhéroe autóctono. Con su bien autóctono. Con su camión, con totalmente. Me parece que tiene todas las características que tiene que tener un superhéroe argentino. Excelente. El neopren ya da nombre extranjero. Es verdad, tenés razón. No, nunca elaboramos neopren nosotros, solamente gafas, ropa. Sí, ropa de fajina. Ropa de fajina y de trabajo. Sí. Así, señor. Otra noticia. Esta, en realidad, como veníamos, ya que estamos, una lleva a la otra. Tire. Ayer hablamos del encuentro de este dinosaurio en Neuquén. Sepa usted que estamos tan de moda ahora los dinosaurios. ¿Encontraron otro? No, pero encontraron otro en Chubut. Y es el más grande del mundo. No te puedo creer. Sí. Tendría más o menos alrededor de unos 40 metros de largo, de cabeza a culo, más o menos, a cola. En a su cola, caso. Claro. del tamaño de aproximadamente 14 elefantes. Estamos hablando de uno que es de la familia de los saurópodos y tendrá unos 90 millones de años. Ahí a 260 kilómetros cerca de Trelew, encontraron ahí en un establecimiento, ganadero seguramente, que tenían ahí entre las ovejitas, porque están, no hay otra cosa. Encontraron este hueso. Qué bueno. Hallazgo de un hueso que determina el tamaño después del resto del cuerpo, ¿no? Claro, o sea, es proporcional. Proporcional, sí. Es como que me haya encontrado un fémur mío, ¿no? Claro, más o menos. Pues, por ejemplo. No soy tan grande, digamos. No, pero no va a dar a entender de que no era toda la pierna, sino una partecita. Bueno, sí, estas son las noticias. Bien livianas, bien superficiales, así le dejamos la tarea compleja de dar las noticias terribles de la Argentina al señor Gort, porque a mí me da como cierto escozor. Sí, que él es bien justiciero también, ¿eh? Él va y señala con el dedo sin ningún tipo de problema. Con el cuchillo entre los dientes y no se le entiende nada. 17 y 23 ya es el llamador que no puedo evitar. Paso un chivo cultural que van a salir así hasta las 18. ¿Van? Dale, manda un par. ¿Usted conoce la esquina de Acuña de Figueroa y Huahuacá? No. Le digo, este sábado, sí. Si va a andar cerca de las 22 por la zona de Almagro, sí. Le recomiendo que vaya a la esquina de Acuña de Figueroa y Huahuacá, que está el Centro Cultural Teresa Israel. Que no es todos los sábados, pero sábado que es de por medio, un sábado por mes, más o menos. Un sábado por mes está el Varietere. Varietere. Es un varieté, es una varieté. Esta vez se llama Varieté B. Ah. O Varieté B, no sé, o Varietere. Varieté B es, ¿no? Hicieron ese juego de palabras, pues es un centro cultural y usted sabe que hay mucho creativo ahí adentro. Claro, 22 horas, entra al www.lacasadeteresa.blogspot.com y ahí te enterás también. Bueno, igual. Bien. Pasá 22 horas, entradas populares. Lo recomiendo, es interesante la casa de Tere, muy buena onda, muy buena gente. Bueno, esto me dijo es Acuña de Figueroa, o Cuña de Figueroa, ¿cómo no, se dice? Acuña de Figueroa y Humahuaca. Puede ser que esté hablando un poco mal y no abra tanto la boca. No, está perfecto. Yo a las 22. No me acordaba la dirección. Sábado 17 de mayo. Este sábado, para mañana, perfecto. Hay un montón de actividades. Sí, ¿te le parece que hagamos...? Sí, vamos a separar, así anunciamos lo que viene en el resto del programa y después el informativo correspondiente. Meta balas ahora. Todos los días un poco. Todos los viernes, reunión. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que, ante un juez, los romanos juraban decir la verdad apretándose suavemente los testículos con la mano derecha? Y de ahí viene la palabra testificar. Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. 25 ya. Se nos fueron 25 minutos del último programa. Yo ya estoy triste. No, no te pongas. Ya quedan, sacando los pañuelos. Imagínate que quedan 35 más. Ah, son bueno. Remables. ¿Son remables o irremables? No, no, no son remables. Son remables, tenemos hemos una bocha de cosas. Unos antebrazos importantes. Sí, sí. Especialmente Gort en el río mientras navega su canoa. ¿No? ¿Por qué no? Bueno, calculo que navegará su canoa o no, pero tendrá que apropiarse de víveres. ¿Negro canoero el señor? Sí, sí, sí, creo que le va el mote como corresponde, ¿eh? Anillo al dedo. Antes de que se nos una vaya... la pinta lo veo. Sí, chiquitita. De papel, prácticamente. Sí, sí, sí. Prácticamente. Bueno, ¿qué viene para después de las y media, después de la tanda de y media? Tenemos el ranking de Mercosur, que hoy tenemos un montón de temas de un montón de países de un montón del Mercosur. Sí. Únicamente del Mercosur. No me pida un tema de, no sé, de Jamaica, no. No, señor. No, no entra en Mercosur. Ni amigos del Mercosur. De ninguna manera. Y en el medio vamos a ir mechando con un montón de cosas más que van a pasar este fin de semana. Sí. En materia deportiva y en materia cultural, para que usted no se pierda nada de lo que no se tiene que perder. Así es, señor. Correcto. Bueno, entonces bueno, vamos ya al informativo y después volvemos. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. La Cámara de Casación rechazó el pedido de sobreseimiento presentado por el vicepresidente de la Nación. Tenía que decir el título, decía, ¡hasta las orejas! Ahora así sí, es. La justicia seguirá investigando a Amado Vudú como autor del delito de negociaciones incompatibles con la función pública por la compra de la empresa Chicone Calcográfica. De esta manera, Vudú quedó a un paso de la declaración indagatoria. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Aymara nuclear. El presidente Evo Morales ratificó este jueves que Bolivia trabaja con apoyo de Argentina en el desarrollo de energía nuclear con fines pacíficos y resaltó que no teme revelar esta información. Estamos trabajando por ahora en energía nuclear atómica con fines pacíficos, con fines medicinales. Saludamos al pueblo argentino que ya hemos empezado a trabajar en energía nuclear atómica, afirmó el gobernante boliviano al inaugurar un seminario sobre gas y energía en Santa Cruz, a 900 kilómetros al este de La Paz. Chile. No más ragú. En la tarde de jueves terminó la huelga de hambre que mantenía un grupo de comuneros mapuches en la cárcel de Angol, en la región de la Araucanía. Exigían a las autoridades revisar las causas por las que fueron condenados a un promedio de 10 años de presidio. Al mismo tiempo solicitaban el indulto presidencial en favor de Mariano Liancatori, quien sufre una grave enfermedad. Freddy Marileo, vocero de los familiares, señaló, tras alcanzarse el acuerdo, que se resolvió el petitorio. Paraguay. Viva, te daría un beso. La organización Somos Gay llevó a cabo una nueva edición del evento bautizado como Besatón, que se realizó este viernes en la Plaza de Armas frente al Congreso ante miradas de curiosos. El objetivo del evento es fomentar la no discriminación hacia las minorías sexuales. El ideólogo principal de esta actividad, considerada como transgresora por varios sectores de la sociedad paraguaya, Simón Casal, indicó que el besatón, lejos de ser algo satanizado por muchos, es simplemente una reivindicación del poder de ejercer el cariño en público. Informó para Radio Sur, todos los días un poco. Con sus fantasmas, el continente renace. Las palabras del pasado que germinan. Jugos del cielo mojan la madrugada de la ciudad violenta. Radio Sur. Ella respira por nosotros. 88.3. Somos los que encendimos el amor para que dure. La historia vive en una radio. Para que sobreviva toda soledad. Si trabajás en el Estado, municipal, provincial o nacional, sabés que tenés dónde informarte. www.eltrabajadordelestado.org, el sitio web de la Asociación Trabajadores del Estado. ATE. Noticias, opinión, entrevistas, videos. www.eltrabajadordelestado.org. Desde 1925, presentes en la defensa de los derechos de los estatales argentinos. Asociación Trabajadores del Estado. ¿Sabías que hay una central de trabajadores que pelea por tus derechos y que además podés afiliarte de forma directa? Acércate a la sede más próxima. Afiliate a la CTA. Sumate a la lucha por el derecho a organizarte en tu lugar de trabajo. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Los que luchan y los que lloran. Los que luchan y los que lloran. Viernes, de 18 a 20 horas. Los que luchan y los que lloran. Los que luchan y los que lloran. Por FM Radio Sur. 88.3. Viernes, de 18 a 20 horas. Los que luchan y los que lloran. Transmitimos por la necesidad de transmitir. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. Gracias, hermano pastor. Gloria a Dios. Vamos a ir a una breve meditación de la palabra del Señor. Yo quiero que todos los que están en esta plaza se vayan llenos del amor de Cristo. Escuche bien. 88.3 MHz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Todos los días un poco. Todos los viernes, reunión. De 17 a 18 por Radio Sur. 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que en el cuerpo humano hay 96.560 kilómetros de vasos sanguíneos? Datos al pedo, más información de la que no necesitas. ¿Qué cantidad de kilómetros de vasos sanguíneos que tengo? No sé. Un pedazo de cablerío ahí. Tremendo, tremendo. Eso sí que es un dato que no es al pedo, porque ahora lo puedo decir en una reunión, por ejemplo. ¿Sabías cuántos kilómetros tengo? Sí. Estelos todos en el 33 minutos de las 5 de la tarde. Vamos a hacer, a ver si le parece a Campana, hacer un tiro, un llamadito. Sí, podemos hacer antes. A ver si sale. A ver si lo puede denunciar él. No sé. A ver si es una sorpresa. Porque caemos de sorpresa en vivo. Por ahí empieza a marcar el señor Campana. Estamos 1, 5. En una de esas tenemos suerte. Sanan. Del otro lado de la línea. Señor, le vamos a dando la alineación del. ¿De quién? La alineación que no vamos a saber en qué orden salen, pero el ranking, Mercosur. Lo tenemos en primer lugar a Argentina. Perfecto. Es integrante. Sí, Bolivia. Sí. Bolivia. Brasil, esto es en orden alfabético, quiero decir. Okay. ¿No? Que no quiere decir que vaya a suceder de esa manera. Bueno. No me digas que está al aire. No me digas. No lo puedo creer, ¿eh? Está el señor. ¿Está el señor Gord? Sí, ¿no? Sí. ¿Está sonando? Está sonando. Muy bien. Ay, qué nervioso. A ver, póngame a ver si suena. A ver si encontramos. Hola. Señor Nicolás Gord. Sí. ¿Cómo le va, señor Nicolás Gord? Lo llamo de Radio Sur. Esto se llama Telemarketers. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, está al aire en este momento, quiero decirle, para toda la audiencia. Puede saludar a su audiencia de su programa. Tengo muy poca señal porque estoy en este momento en el medio del río. ¿Vio? ¿Qué le dije? Está haciendo agua. En una canoa. Estoy haciendo agua. En una canoa de alquiler. Entonces, usted sabe, lo cual se complica el doble porque uno no es el vehículo propio. Claro, claro. ¿Usted está manejando en este momento y hablando por teléfono? No, y bueno, sí. Pero, no, está ahí. Discúlpeme. Lo vamos a tener que cortar, señores. La leche de la acuafísica. Hay policía flotante, ¿eh? Hay sí. Prefectura anda por ahí, sí. ¿Usted es como camalote? Policía. ¿Policía? Sí. Uno que tiene pintado así con todo, como si fuese... no sé si usted vio los Duques de Hazard. Sí. Igualito, así pintado, y tiene unas sirenas arriba azules. Y me saludó, me hizo la venia cuando pasó por el costado. Ahora le hago una pregunta. Una persecución es como una cosa en cámara lenta, ¿no? Son como dos gusanes persiguiéndose. No, pero 115 caballos de fuerza tiene la lancha. Corre y parece División Miami. Propulsión a motor. Yo pensaba a sangre. Claro, no está remando. Ah, yo sí estoy remando, la lancha de policía. Ah, la de policía. No, sí, la, en realidad en este momento yo no estoy, prácticamente soy casi nulo, lo de mi remo. Mi chica está remando de No, por favor. Explotador. ¿Le puedo pedir un favor? ¿Usted podría chapotear para escuchar el ruido del agua? ¿Cómo? ¿Chapotear? Sí, chapotear. A ver si se escucha. Se escucha el agua perfectamente. No sé si se escuchó. Todavía está en un baño público. No, se escucha, ¿no? No, algo se escucha. No queríamos, en realidad te llamamos porque no queríamos despedir estas dos semanas sin una veña del conductor del programa y, digamos, sus buenos augurios para su regreso el lunes. Estamos bien los 36. Yo en un momento pude bajar algún programa y escuchar, y es un beneplácito, la verdad. Bueno, guárdese los comentarios, por favor, porque no es momento para ventilarlo. Si quiere, el lunes nos juntamos y lo hablamos más tranquilo. El lunes vamos a hablar, claramente. Sí, me imaginaba. Bueno. No, quiero felicitar la labor y el trabajo que están haciendo, porque yo me voy tranquilo. Sé que cuento con una serie de profesionales que no claudican en su deber de comunicar. Bueno, en principio lo podríamos decir como positivo es que no le levantaron el programa, así que el lunes va a poder venir acá y hacer su programa. Es una gran noticia. Es una gran noticia, sí. Me da en los últimos metros de para devolver la lancha de alquiler. Mira, está pasando, no sé si se escucha, ¿no? Venía rápido, ¿eh? Pasó una así del costado. Estamos vadeando las olas. Sí, cuidado. Tiene miedo. Bueno, no queremos restarle mucho más tiempo de sus vacaciones, que calculo que estarán ya llegando a su fin. Es como una Venecia, ¿no? Queda un salto más y volvemos a casa. Bueno, es como una Venecia. Pasamos por el Museo Sarmiento y Sarmiento decía eso. Como una Venecia, pero mucho más grande. Claro, Bueno, Sarmiento tenía esas ganas, ¿no? De que dijo ese concejal uruguayo. Entre otras cosas, era un hijo de puta, pero... Bueno, dígalo usted, yo no lo dije, Pero es muy lindo. Es muy lindo, sí, es hermosa toda esa zona. Una pregunta es clave, que a mí es algo que me quita el sueño, el tamaño de los mosquitos. Y ya, estos te llevan en andas. Sí, ¿no? Sí, me imagino. Sí, te llevan en andas. Traje el off, puedo decir marca, ¿no? Sí, mejor no. De los más potentes traje. Y no bueno, funciona. Y yo más o menos zafo, pero hay gente de tez más blanca... Claro. Usted no sabe lo que... Pobre. Y usted de noche no lo ven, ese es el tema. Claro. No, de noche no se ven. Pero a las 7 de la tarde es la hora del mosquito. Usted mejor que va adentro y que los mosquitos hagan de la suya. Claro, porque claro. Si no, se queda prácticamente sin sangre. Claro, sí, me imagino. Bueno, sí. Lo vamos a abandonar porque si no, no nos entra el ranking Mercosur. Por favor. Tenemos que seguir con el programa. Disculpe que lo molestemos en sus últimas horas de vacaciones, pero bueno, queríamos sacarlo al aire. Y una alegría que haya atendido. Teníamos poca fe de que atienda. No, muchas gracias. La verdad que tenía poca señal, pero justo ahora en este paso hay. Así que hubo suerte. Bueno, los planetas se alinearon. Siga remando y deje descansar a su señora, por favor. Muy bien. Y mándele un beso. Muchas gracias a todos. Un beso grande. Nos vemos abrazo, el lunes. Hasta luego. Un beso. Ese fue el conductor de este programa, Nicolás Gord, que acaba de está por desembarcar en la Argentina. Sí, aparentemente. Está a punto de hacer casi Normandía. Prácticamente nos dio su visto bueno de lo que hicimos estas dos semanas, lo cual a mí me sorprende. Y para mí, en realidad, lo que hizo fue bajar algún programa donde estaba conduciendo él. Ah, y se equivocó de semana. Qué pedazo de programa. Claro, se equivocó de semana y se autoalabó. Bárbaro, bueno, salió. ¿Sí? Tiramos un tiro, le pegamos al negro en este caso, no al pájaro. En este caso, no dimos en el blanco, sino dimos en el negro. Dimos en el negro y podemos ir ya a relajarnos y escuchar buena música. ¿Con qué querés arrancar? Y a ver, yo arrancaría... No lo sé. Elija campana. A ver. Argentina, Bolivia, Brasil, Perú, Uruguay. ¿Qué es eso? Una U. Ahí está, Leo Mendoza. Así mismo, como un método imperfecto de vivir, pero con una salvedad: que a pesar de sus defectos y con todos sus problemas, es el único sistema que puede hacer funcionar la sociedad. Desde la costa uruguaya, Leo Maslía, con el neoliberalismo. Exactas en esa nueva teoría. Dos mentiras hay en esa afirmación: una es su señoría, que la sociedad funcione. La otra te perdone si al decirlo se me pianta un Pokémon. Pero el neoliberalismo ni siquiera es eufemismo, sino que es directamente el más práctico sinónimo que hay de la muerte, y quien lo cuente como método de vida, puede que hable por Florida, pero no por Argentina, Uruguay, el neoliberalismo, desde su mismo bautismo, o en el útero prestado del capitalismo que lo reparió, ya venía vacunado contra el hombre no rentable, que si no era tan amable de morirse solo, él siempre lo ayudó. El neoliberalato tiene cuerda para rato, y con ella anuda el moño del regalo de la globalización, nuevo y último retoño de la trinidad profana, que en relevo de la otra invade, miente, afana, mata y establece su ritual de adoración con un nuevo calendario que en vez de los santos tiene las fechas de vencimiento estipuladas en las cartas de intención, que no explican la intención de lo que dicen, porque al igual que los del otro son oscuros los designios del nuevo señor. Este culto que se expande como un gigantesco glande, en lugar de fecundar, esteriliza todo lo que alrededor le sostenga la importancia, algo que no dé ganancia, y hasta los más afectados por las consecuencias de la enfermedad se acostumbran a luchar por el triunfo de los que triunfan sobre ellos, convirtiéndolos en terminales de un sistema que es el que se expresa cuando hablan convencidos de tener ideas propias y las tienen porque alguien se las vendió. El neoliberalismo se libera. Gran pianista Leo Manía. Dijo un gigante con glande. Y después dijo otras barbaridades. Y sí, eso es el neoliberalismo. ¿Sí? Ah, bien. Es una barbaridad, ya de por sí. Bueno, aprovechemos este momento de pisada de tema. Mientras sigue sonando el señor Leo Maslía, por atrás de nuestros auriculares, sí, quiero invitarlos a todos los oyentes al Espacio Tucumán, que ya lo hemos abierto o mencionado, sí, en este programa. Mencionado. Espacio Tucumán, que está en la calle Triunvirato, ¿no? Ah, mire. 4311 en Villa Urquiza. Mire, Yurca. Este. Sí, sí, sí. Bueno, esto en realidad está bueno. Bien. ¿No es ahí? Le explico cuál. Voy a desnudar toda una situación. Ay, sí, me llega un mail de una difusora y ese pensé que era el mismo espacio en realidad, pero son dos espacios distintos, una sola misma difusora. Entonces, sí, Domus Artis. Esta noche, a las 21 horas, en Avenida Triunvirato 4311, en Villa Urquiza, está el dúo Leopoldo Deza y Hernán Culota. Van a estar haciendo sus... Es parte del Espacio Tucumán esto, ¿no? De artistas. Ajá. Sí, la entrada es de 70 pesos. Es un espacio que se realiza para la difusión de músicos tucumanos en Capital Federal y... de la provincia de Buenos Aires. Perfecto. Eso no es el mismo espacio que... No es el mismo espacio que vas a decir, que es Espacio Tucumán también, pero ahora en su casa de origen, que es la casa de Tucumán, de la provincia de Tucumán, en Suipacha 140, esta noche, también, a las 9 de la noche, en el mismo horario, se presenta el dúo Gómez Saavedra Pisitelli. Y presentan el disco compacto Algo Así, que son dos músicos tucumanos, ¿sí? Ojo, atenti, que... ¿Esto es gratis? Espacio, sí, sí, es gratuito. El espacio es reducido y es recomendable, sí, porque ya de por sí la provincia de Tucumán tiene grandes, grandes músicos. ¿Qué le parece, señor? Yo ya quiero Brasil, ya te digo. Eliminamos Uruguay. Quiero Brasil, sí, sí. El que va a venir. ¿Usted conoce prácticamente a un duende músico? No. Jamás lo vi en mi vida. El señor, actualmente, el señor que va a escuchar en este momento, tiene aproximadamente 1.50 m, más o menos, de altura. Ah, es un duende, en serio. Es un poquito rechoncho ya, pues tiene unos 70 años, pelo blanco, largo, y una barba larga prácticamente que le llega al pupo. Un genio. Y anteojos oscuros. Y una novia re joven. Es un genio. Y tiene, ¿cómo se llama esto? Oído absoluto. Como Charlie. Como Charlie, como tantos otros. Claro, sí. Tipo hace música con lo que sea. Y aparte tiene, por ejemplo, un tema que vamos a escuchar ahora y vamos a empezar a escuchar ya mismo, que se llama Tirulirulín. Es así. Hermeto Pascua. Cá e na casa o seu povo, doutor! si escuchaban por detrás el trululiri, muy suave, era el señor Hermeto Pascual con esta compaginación de relato futbolístico. Sí. Es un regalo para usted, prácticamente. Gracias, el señor muy amable. Muy lo amable. Ha considerado. Qué grande, me siento mucho mejor ahora. Y más si lo atendió por teléfono. Sí, por teléfono. Volvemos a reiterarles a todos los oyentes que esta selección de música es de la exclusiva biblioteca del señor Nicolás Gort, ahora exilado en una de las islas del Delta del Paraná, del Río de la Plata. Ella es Delta del Paraná. Sí, Delta del Paraná. Muy bien. Así es. Igual está ya abordando el territorio firme y empieza con su tropa a... ¿Cuánto? Dijo un día más. Sí, avanzar lentamente. Sí. Levantarán sus petates. Es un tipo que no se mueve muy rápido. No. Pero cuando anda en moto, sí. Y surca la ciudad como un rayo, siempre con casco. ¿Sí? Por supuesto. ¿Con qué seguimos? ¿Con cuál país te parece que te gustaría escuchar now? De regalo, prácticamente, para el señor Campana, por su afinidad, su gusto, su amor por la Venezuela. Bien. Del señor Hugo Chávez Frías. Se llama Reinaldo Armas. Un joropo. Murió la rosa. Que vienes de nuevo a buscarme. No entiendo el motivo que te hace volver por aquí. Tú sabes muy bien que la rosa que yo cultivaba, tu olvido y el sol la mataron allá en el jardín. Tú no quisiste regarla nunca y ella se ha muerto triste de tanto sufrir. Ni siquiera la mañana con su caricia quiso abonar su raíz. Tú no quisiste regarla nunca y ella se ha muerto triste de tanto sufrir. Ni siquiera la mañana con su caricia quiso abonar su raíz. Reinaldo Armas está sonando de la República Bolivariana del Venezuela, haciendo el tema Murió la Rosa. Pobre. No sabemos si es una onda sabanera, no sabemos si es un joropo. Todo esto es la información que nos tira musical del señor Gabriel Campana, operador en este caso, y musicalizador, tecleador, sí, y estrella del programa. Vamos a tirar una información más cultural. Dale. Toca el día sábado la orquesta típica La Bidú en el CAF, en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 784, Almagro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La entrada es de 60 pesos. Bien, está bien, accesible. Sí, sí. Accesible. Igual estaría bueno acompañar una empanadita siempre a la entrada. Vamos a empezar a pedir, por favor. Pidamos. Se adapten, se ajornen, la gente del CAF. Así la gente va contenta, con hambre. Perfecto. ¿Eh? Esto es entonces a las 21:30 de mañana, 17 de mayo. Así es, señor. Sánchez, justamente, 784. ¿Hay algo más ahí abajo? Sí, hay más. Sí, hay más. Ah, este sí. Este es el Bafisura. Este es el... Bafisura. Exactamente, va a ser un... El Bafisu, bueno. Y entre paréntesis, de la República Argentina, será algo así. Del 15 al 25 de mayo abre la apertura, es en el Bafisu 3.0, Parque Lezama. Es un Parque Lezama sin rejas. Bien, me gusta. A partir de las 18 horas va a estar Muñecos, El Otro Lado de la Cortada, Amor y Libertad y Corto sobre el uso del espacio público. Esto será en Avenida Brasil y Balcarce, en San Telmo. No, acá dice que en caso de lluvia la apertura será a la misma hora en La Gomera, Benito Quinquela Martín, esquina Hornos, en Barracas. Y dice que luego habrá debate, guitarreada y olla popular. Ah, sí, está muy bien. ¿Querías comida? Bafisura, lo Bafisu. Ahí está. Por un parque que le llama Sin Rejas. Por favor. ¿Qué le parece, señor? Nos quedan tres temas y nos quedan 9 minutos. Vamos, ya. Bueno, vamos con Perú. Perú. ¿Le parece? Perú. Vamos con Perú. Con Perú, la señora Eva Ailón y nuestro representante local, el señor Pedro Aznar, con El Beso. Rumor de fuego sin luz, calor sin llama, chispa de cielo del sur sin resplandor. Sabor a tu presencia desde adentro, que se confunde entre mis labios más y más. En el rubor de tu piel, preludio lento, va dibujándose fiel la noche azul, en que todas las cosas caerán por el abrazo entre los dos, hasta que al fin quedemos solos vos y yo. Como una estela del mar lame al navío, como el madero al compás muerde la sal. Así las bocas se estremecen de silencio, así sus versos al fundirse dicen más. Qué lindas voces, chico. La verdad que sí, no sé cómo es esta la tonada que estuve haciendo. Pero el señor Pedro Aznar, hermoso Pedro, y la señora hermoso Eva, Pedro, ¿dijiste? Sí, bueno, listo. Hermoso ser. O sea, le entrarías a Pedro. No. Ah. Usted la apreciación. Hermoso Pedro. Musical. No, está bien. Su apreciación es un ser de luz. Un ser. Un gran creador, un gran músico. Un gran músico, eso es cierto. Grande. Señor, usted, Radio Escucha, que está atento y está camino a La Plata en este momento. Ajá, volviendo. Le quiero decir que este día, hoy, día 16 de mayo, hoy, a las 22 horas, en la Carpintería Cultural, en la calle 64, número 1048, esquina 16 de la ciudad de La Plata, se está presentando nuestro amigo, el amigo de Radio Sur, el amigo de Banda de Sonidos, el amigo de todos los días un poco, señor Mati Mormandi, se presenta con Tecla 2 y Mic 1, así es. Así se llama el... Es el... Claro, exactamente, porque él lo acompaña, ya son extensiones de su cuerpo, el teclado y el mic 1 que hace ahí como... ese es el bajo, ¿no? Cuando hace el mic 1 o al revés. Sí, ya sé, bueno. Ah, el mic 1, tiene razón. Te está tratando de tarado. Sí, no, pero lo que pasa es que el señor Campana. Gabriel Campana, aparte de operador, es un... casi ingeniero en sonido y nos tira toda la técnica, la data técnica, que no lo conocemos, somos ignorantes. Gracias, señor Campana, por su aporte. Vamos a ir eliminando a estos dos concursantes. ¿Vas a matar a este tema? No, ¿no vas a matar este tema? No, pero nos queda Bolivia, nos queda Argentina. ¿Qué quiere? Y yo la de Argentina le digo que es discutible. Muchas gracias a Eva Ailón y a Pedro Aznar que están sonando. Esto es el Ranking Mercosur. Nos vamos quedando sin tiempo, querido. Y vamos a la ciudad de Bolivia con el grupo Bolivia Manta. Bolivia Manta. Este. Hay poca info de Bolivia Manta, por lo que estuvimos mirando. Hacen... No importa. La información es musical. Hace folclore andino moderno, Bien, toda la onda. Con el tema Chovena Oriental. Y oriental, quédense con esa palabra. Oriental, bueno, me quedo. Thank you. bailoteás, ¿eh? Te felicito porque tenés un... La verdad que tenés un ritmo loco que suena tremendo. Una gran cintura, chico. Otro dato más, el último, quedamos para este fin de semana. Vamos día viernes 16 de mayo en el ciclo Resuena, que se da en el Rincón, la Casa Cultural. Es un ciclo de músicas latinoamericanas. Van a estar, por un lado, La Petaquita, de Ani Chibán, con voz, flauta y guitarra, y Mercedes Do Campo, voz y charango. Y luego va a estar el grupo Diego Díaz Grupo, que estuvo hace poco en la radio Radio Sur con el quinteto 42, guitarra 42. Amigo oriental. Ah, mira. Diego Díaz Grupo. La entrada es a 25 pesos, esto es en Rincón 1330, la ciudad autónoma de la ciudad de Buenos Aires. No se pierdan esto, oriental. ¿Por qué? El señor... encontramos una falla del señor Gort en esta selección de músicas porque eligió como tema del Mercosur, representando a la Argentina, al señor Carlos Gardel. Y Carlos Gardel era uruguayo. No sé, uruguayo o era... ¿Está confirmada esa información? Está confirmado que el padre era uruguayo. Salió un documental hace poco, estrenado en Montevideo. Lo empezamos a escuchar al señor en su representación de Chorra. La pregunta es, ¿dónde nació? ¿Nació en Uruguay o nació? Nace en Francia, es un gran viajero. Nos vamos despidiendo. Sí, nos vamos con Chorra de Carlos Gardel. Antes de irnos, tengo 30 segundos. Sí. Gracias, Campana, por las dos semanas bancándome, grosso mono. Gracias, Cubela, por las dos semanas bancándome, grosso mono. Nosotros nos vamos a encontrar el lunes con Todos los Días un Poco a partir de las 17 horas, ya con su conductor habitual. Yo estaré el lunes para hacer la columna deportiva correspondiente a ese día. Y ahora se quedan con la gente de Los que Luchan y Los que Lloran, que están de 18 a 20. Ya están preparando todo un el programa. Un placer, Dey, No, la pasé muy bien. Campana, gracias, nos vemos el jueves, en Banda de Sonido. Gracias a los dos, muchachos, Un placer. Nos vemos el lunes. Buen fin de semana para todos y disfruten de la programación de la radio. Chau. Entre todos me pelaron con lacero, tu silueta fue el anzuelo donde yo me fui a encerrar. Se tragaron por la viuda y el guerrero lo que me costó 10 años de paciencia y de llorar. Chorro, vos, tu vieja y tu papá, guarda, cuídense porque anda suelta. Si los cachan, los da vuelta, él no le da tiempo a rajar. Lo que más bronca me da es haber sido tan gil.